Corona bicho día 236. Tengo 8 sueños porque me despertaron tan temprano, a las 11 de la mañana. No, dale, que tenemos que grabar el programa. Vení, vení, no te duermas. El tambor se terminó, un juego se inventó, la pileta se llenó de niños y mi mami se envilló. El sábado fue la feria y no fui. Y mira, a mí una amiga me invitó a su casa. Dije, bueno, si mi mamá me deja, mi mamá me dejó. Y mi hermana dijo, yo también quiero. Y mi mamá dijo, bueno, está bien. Y le preguntaron a mi hermana si quería y mi hermana dijo, bueno, está bien, si hay pileta. Pero yo no traje malla. Yo tampoco traje malla, pero me voy a meter si hay pileta, ¿entendés? Fuimos por teléfono por Zunga. Subimos en camioneta por Zunga. Y después, cuando llegamos a su casa por Zunga, primero nos metimos a la pileta por Zunga. Y después comimos pizza, me comí una pizza entera yo solita. Nos fuimos a jugar a una caída. ¿Cómo que solita? ¿Te comiste de un solo sabor o de muchos sabores? De un solo sabor. Pero, bueno, comí una porción de con jamón. ¿Sabían que la napolitana es una pizza con jamón, queso, tomate y huevo frito? Y después nos dejaron ver una peli y vimos Los Pitufos 2. ¿Sabían que existe Los Pitufos 3? ¿Qué son Los Pitufos? Son unos muñequitos azules de una película. Bueno, después comimos unos bizcochos. Tomamos mate cocido y después el amigo nos sobornó por Zoom comprarnos un helado y que bajemos porque nuestras mamás nos estaban llamando. Y después volvimos a la feria, ya había actuado un mago y estaban por tocar los sicuris, hicieron una rifa. La historia de Tambón, fuimos, cortamos una pita es una planta, de nuestro terreno la cortamos. Primero, como les dije, fue una pita, el tambor. Después se lo damos a un amigo que hace tambores y hace percusión. Y mi mamá hace percusión por Zoom. Y después lo hizo y en una le mandamos un audio. Le mandamos un audio diciendo, ¡entrega el tambor! Y respondió, bueno, vengan a buscarlo, pero con barbijo y alcohol en gel. Y entonces fuimos a buscarlo con un metro de distancia, alcohol en gel. Y mi mamá toca así el tambor. Después bajamos a la plaza con producción y nos quedamos un rato en la plaza y inventamos un juego nuevo. Se juega así. Primero, ir a la plaza a comprar bizcochos en una panadería de las chacras que no les vamos a decir. Después, agarrar un bizcocho, cortar pedacitos y pasarlo. Hacer una ronda y cortar un bizcocho y cortarlo en pedacitos y dárselo a los demás. Y vos quedarte con un pedacito y probarlo. Y decir, este bizcocho es de antes de antes de antes de antes de antes de ayer. El juego consiste en adivinar qué día es el bizcocho que nos vendieron. A mi hermano le tocó uno de antes de la cuarentena. ¿Y saben cómo nos dimos cuenta? Porque no tenía el barbijo. Bueno, ahora estamos grabando esta historia en la sequía y viene el agua. ¡Ah! ¡Y los tenemos que dejar! ¡Chao, oyentes! Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando.

Raffles volvió a rascarse. «Pará, nene, que tengo que escribir sobre las ballenas y no sobre las pulgas». Cuando terminó el documental, Natacha acostó al perro al frente de ella. «Quédate quieto y hacé de modelo del dibujo. ¿Querés ser la ballena o el señor? A ver, acostate estirado y abrí la boca». Raffles se rascó. «Raffles, las ballenas no tienen pulgas. Ella es la vaca del mar, por ser la única capaz de amamantar a sus hijitos. Son muy tranquilas y grandes como una montaña con tetas para sus hijos. Nadan con peces que van alrededor comiéndoles basuritas como si fueran dándoles besitos o charlando todo el tiempo. No son inteligentes como los delfines, ni son las mejores amigas de la humanidad. Pero hay que quererlas mucho y salvarlas porque están en peligro de extinción y no entran en los acuarios porque uno tiene que ir donde ellas están sin molestarlas. No por ser tan grandes, uno se tiene que pensar que no son delicadas y aprovecharse. Como los osos o los elefantes de mar, pero son los animales más grandes de la humanidad y que tienen un chorrito de agua muy gracioso. Vivan las delicadas ballenas. Natacha. Ballenas, del libro Buenísimo Natacha, de Luis María Pesetti. Iban dos globos en el desierto y un globo le dice al otro: «Cuidado, cuidado con el cactus, ¿qué cactus?». Cuatro señores estaban pescando y naufragaron. Y llegaron a una isla y dijeron: «Salvados», pero estaban atados. Habían unos caníbales. Los caníbales le dijeron: «Bueno, vamos a comer su carne y con su piel vamos a hacer canoas. Bien, pidan su último deseo». El primero dijo: «Quiero la fruta más exótica de esta isla». «Bueno, toma». Se la dieron, se la comió. El otro dijo: «Quiero mandarle una carta a mi familia, a mis parientes». «Bueno, pero en botella, en botella». Se la mandó, todo le llegaron. El último dijo: «Quiero un tenedor». «¿Un tenedor?». Bueno, se lo dieron, agarró el tenedor y se pinchó todo para que no hagan canoas con él. «Mingo, van a hacer canoa conmigo». ¿Qué le dice un techo al otro techo? «Te echo de menos». Lustró su vehículo con una gamuza. Pateó cada una de las gomas para comprobar si no les faltaba aire. Controló tutu, el sonido de la bocina, y dispuso a conocer el mundo que se extendía más allá de su barrio. Se puso en marcha el rodado. Mientras partía de la vereda de su casa, miró a través del espejo retrovisor. Las baldosas familiares se alejaban cada vez más y él estaba contento. No se escapaba de casa, no. No tenía ningún motivo para hacerlo. Andrés quería mucho y era muy querido. Simplemente, ese domingo se había despertado con ganas de viajar y el impulso de las ganas le había hecho olvidar que lo correcto era avisar a sus padres, pedirles permiso. Aceleró, ya estaba en el territorio desconocido. No había visto antes esas vidrieras, ni aquellas chimeneas, ni esas bucacalles, ni aquel señor que lo miró con cierta inquietud cuando Andrés pasó a su lado. Se habría dado cuenta que aún no tenía registro de conducir. Mejor no averiguarlo. Por las dudas, Andrés imprimió más la velocidad de su vehículo y se perdió en el agitado mediodía. A la media hora de no verlo, ocupada como estaba en preparación del almuerzo dominguero, su mamá se alarmó y comenzó a buscarlo por las casas de algunos vecinos. «¿No han visto a Andrés? ¿Dónde está mi hijo?». Y el llanto de la señora Pilar conmovió el barrio. Más tarde fue a la seccional de la policía más próxima a su domicilio, acompañado por su esposo. «No fue un descuido, agente. Andrés siempre me dice dónde va. Lo habrán raptado». Dos patrulleros salieron de inmediato a recorrer la zona en su búsqueda. Los hombres se dividieron en grupos y revisaron cuidadosamente las obras en construcción, el deshabitado jardín de la escuela, el terreno baldío, la playa de estacionamiento, clausurada por refacciones. Entre tanto, Andrés continuaba alegremente su viaje de descubrimiento. Ese domingo era una ventana abierta sobre el mundo. Y él sentía un pequeño sol ardiendo dentro del pecho, un solcito tanto o más cálido que el que lo iluminaba desde el cielo. Ese domingo era un río transparente que lo arrastraba, produciéndole una alegría nueva, tan distinta. «¡Jovencito! ¿A dónde va usted?». Un vigilante lo detuvo resueltamente. Andrés intentó seguir su marcha, pero no pudo. Una mano del señor le sujetó la manubria de su triciclo y la otra el tirador de su mameluco. Aunque escapándose de casa, la ventana de ese domingo se cerró de golpe. Andrés no pudo explicar por qué había recorrido 3 kilómetros en su triciclo. Fue devuelto a sus papás, que lo abrazaron lógicamente desesperados. ¿Por qué, hijito? ¿Por qué te escapaste? No me escapé. Y besó con todo su afecto al papá y a la mamá, muy compungido por haberlos hecho preocupar sin querer. Y nada más, claro, Andrés no sabía cómo poner en palabras ese río de la libertad que lo había arrastrado. Claro, Andrés tenía solamente 2 años. Primera aventura, el niño envuelto. Cuento 50 para chicos de 8 a 13 años de Elsa Bornemann. ¿Qué le dice un bosque al otro bosque? Bosque y bosque. Mamá, mamá, me picó una serpiente. ¿Qué? ¿Cobra? No, gratis. Había un hombre esperando en la parada de un colectivo. Viene un niño y le pregunta: señor, ¿hace mucho que espera? Y le dice el señor: no, yo nunca fui pera. Argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. La de la casa angosta. La casa es chica, pero el corazón es grande. Un cartelito con este viejo refrán se hallaba colocado sobre la puerta de entrada. Junto a ella se apilaban varias cestas de mimbre, solo una repleta de pescados, y dispuestos aquí o allá. Algunos almohadones, repollos, una mesa sin patas, mantas, un brasero, ollas, una cama y 2 faroles. Indudablemente, la dueña de aquella rara vivienda no contaba con espacio más que para su propia persona. Todas sus cosas y muebles se ventilaban sobre la vereda. La casa era flaca y alta, por supuesto, sin ventanas, en la planta baja. De haber querido instalarlas, la que allí vivía debía de haberlas abierto en las paredes del vecino. Un balconcito florido alegraba el primer piso y por fin una terraza desde donde se asomó una cabeza tan rubia que se borroneaba bajo los rayos del sol. La hija de Jeremías. Tiré del cordel de la campanilla de entrada y la misma voz como flauta de cascabeles que había oído al llegar al reino me respondió. Bienvenido, me llamo Urdiola. Espérame allí, ya bajo. Ah, es un fastidio no poder recibirte adentro como corresponde, me dijo Urdiola en cuanto se reunió conmigo. Pero como verás, mi casa es tan angosta que no caben dos personas al mismo tiempo. Es más, solamente quepo yo y ni siquiera puedo expresarme cuando se me antoja. Las paredes quedan tan cerca de mis brazos, por eso están todas mis cosas sobre la vereda. Tuve que elegir, o habitaban ellas en la casa o yo. E imagínate que no sería muy cuerdo de mi parte proteger a los repollos, por ejemplo, y quedarme a la intemperie. ¿No te parece? Sí, le contesté, no demasiado convencido. ¿Pero por qué no se muda a una casa más amplia? Uf, todos los vecinos me hacen la misma pregunta. Y sí que hasta se burlan de mí. Me pusieron de apodo Fideo Fino. Pero yo no hago caso a las habladurías. Vivo sola. ¿Para qué necesito más espacio? ¿Para llenarlo de soledad? Además estoy tan poco aquí. Este es un barrio de pescadores. Soy pescadora, ¿te diste cuenta? Y Urdiola señaló la cesta empapada por el hielo que comenzaba a derretirse bajo la arpillera que lo cubría. Me paso los días enteros en el río y apenas si puedo reunir una docena de peces de tanto en tanto, no sé qué les pasa a las aguas. En fin, y Urdiola suspiró antes de continuar diciéndome, tendrías que subir hasta el primer piso y recoger tú mismo la clave que mi padre te envió a buscar. Está oculta debajo de la cuarta baldosa, empezando a contar desde la derecha. De todos modos no será complicado ubicarla, ya que está despegada y mi piso tiene únicamente 12 baldosas, 3 de frente por 4 de fondo. Subí al primer piso y recogí la clave. Era un deshilachado retacito de paño sobre el que alguien con tinta verde y letra temblorosa había escrito estas palabras. Doña Naturalia vive. Lo guardé en mi bolsillo y volví deprisa a la calle. Esa casa era tan angosta que hasta el aire parecía comprimido allí dentro. Ni que me la ofrecieran sin pagar el alquiler, viviría yo aquí, pensé. Vaya, es que es extraña esta hija de Jeremías. Pero también era sumamente amable. Compartí su mesa, tendida en plena vereda y con renovadas energías me dispuse a continuar mi caminata. El encuentro del segundo hijo de Jeremías. Los zapatos estaban impacientes. Aún nos quedaba mucho que recorrer y yo me había demorado más de lo debido. Salimos casi a los saltos. Pero el otro. Para, falta el número de teléfono. Para, falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos. Y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también